Ayer cumpleaños mi novia y yo la invité a comer. Ajá. Aunque estoy muy pobre ahora, pero ese era mi deber. Yo pedí un aguardientico y allá le ofrecí un vinito. Y me dijo, no negrito, primero a lo que vinimos. Claro. Y me dijo, no negrito, primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. Pida negrita y luego llamé al mesero. Me dijo, negro, no insista, que aquí comer yo no quiero. La saqué a bailar seguido y mucho trago bebimos. Y me repetí al oído, primero a lo que vinimos. Y me repetí al oído, primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. Cuando la invité a comer al estadero de Juana, me contestó, ya pa' qué, se me quitaron las ganas. Pobre de la novia mía, la invité y nada comimos. Y era que no le entendía lo que mi negra quería. Y era que no le entendía lo que mi negra quería. Primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. Primero a lo que vinimos. En las navidades todos tenemos recuerdos. Thank you. perrito que se llama Cusqui Cusqui. Suegra, le daré pita, chorizos y huevos fritos. Le tienes que apartamento ese perrito malicioso, con chera y buena cama para que duerma sabroso. Le tiene desde un carrito que se llama Mitsubishi. Que perrito tan mimado, yo envidio la vida de Cusqui. Le tiene televisor, beta mal, buena nevera, un equipo de sonido y una vida sin espera. Le tiene televisor, beta mal, buena nevera, un equipo de sonido y una vida sin espera. Le tiene desde un triciclo para ir de noche al baño, porque mi suegra no quiere que se le tuerzan las manos. Como estamos en la moda, Cusqui Cusqui le dan gusto, para que vea el perrito que en verdad sí lo queremos. Como estamos en la moda, Cusqui Cusqui le dan gusto, para que vea el perrito que en verdad sí lo queremos. Eso Cusqui Cusqui pues oh. Todos los días lo baña con agua tibia, para que no sienta frío, lo cubre con la cobija. Los domingos en las noches se va para las discotecas, con su pita de galán las muchachas coquetean. Los domingos en las noches se va para las discotecas, con su pita de galán las muchachas coquetean. Mi suegra tiene un perrito que se llama Cusqui Cusqui. Suegra, le daré pita, chorizos y huevos fritos. Le tienes que apartamento ese perrito malicioso, con chera y buena cama para que duerma sabroso. Le tienes que apartamento ese perrito malicioso, con chera y buena cama para que duerma sabroso. Cusqui, cusqui. Y no es un perro mil hombre. Oiga compadre, ¿qué le dijo la aguja al disco? Volteate negro porque llegó Cusqui Cusqui. Le tiene desde un carrito que se llama Mitsubishi. Qué perrito tan mimado, yo envidio la vida de Cusqui. Le tiene televisor, beta mal, buena nevera, un equipo de sonido y una vida sin espera. Le tiene televisor, beta mal, buena nevera, equipo de sonido y una vida sin espera. Ya tiene televisor, beta mal, buena nevera, un equipo de sonido y una vida sin espera. Cusqui, cusqui. Cuando yo venía de Guarne, el mundo estaba trabado. Cuando yo venía de Guarne, el mundo estaba trabado. Mi mujer estaba gorda y otro se la había. San Pedro, como era calvo, se vino pa' Medellín. San Pedro, como era calvo, se vino pa' Medellín. Y en enero le cortaron la puntica del tomémonos otro trago y vámonos a dormir. Tomémonos otro trago y vámonos a dormir. Con mi mujer en la cama que está a punto de partamos esa papaya, comámonos ese lulo. Partamos esa papaya, comámonos ese lulo. Dame un besito mi negra, dame un besito en el cuerpo de esa maldita, el cuerpo de María Andrea, el cuerpo de esa maldita, el cuerpo de María Andrea. Tan solo tiene una cosa, la cosa por donde me atracaron la otra vez, por el alto de Chumbimba. Me atracaron la otra vez, por el alto de Chumbimba. Y si se enoja mi suegra, la agarramos de la chinita, por Dios del alma, hija de la madre Eva. Borracho estaba esa tarde de domingo. Y tan borrachito estaba que me agarraron del píntame una calavera, pero que sea gareta. Píntame una calavera, pero que sea gareta. Que si se enoja mi suegra la agarramos de las. Te digo que va a llover por el alto de Chumbimba. Te digo que va a llover por el alto de Chumbimba. Que si se enoja

sabes de dónde soy. Yo soy de allí del Picacho, Picachito, Picachón. Yo me le mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir. Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir. Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí. Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí. Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí. Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí. ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! Ese morro sí que está bueno, oye, yo se lo cambio porque se lo cambio. Se lo doy o me lo da, pero se lo cambio. Yo me le mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir. Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir. Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí. Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí. Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí. Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí. Ya me he bebido a todo el mundo. Ahora me toca beberme a yo mismo. Mándale el otro. Tráigame una media. ¿Una media de calzón pelada? Como estoy decidido a quitarme la vida, ahí dejo el testamento pa' que nadie despele. La marranita mona la matan pa' la fiesta el día que yo me largue de este mundo cruel. Pa' la más traicionera de tuitas mis amantes, por ser la más brincona le dejo el burro gris. No le pa' que encuentre un consuelo cuando se sienta sola y cada que lo enjalme que se acuerde de mí. Que cuando yo me entierren en butan aguardiente y un par de dados cargados adentro del carrier. Y que la cabecera que sea mi tiple viejo, por si San Pedro trova, agárrame con él. Yo peleo con cualquiera, pero la semana que entra, si Dios quiere. Cuando saquen mis restos, aprovechen mis huesos, estiren en la horqueta el blanqueado a mi mujer. Con la cuenca trasera hagan una totuma pa' que tomen agüita si no hay más que comer. Ay, dámelo otra vez. Y a todo el que le debo que no se preocupe, que yo les dejo un cheque firmado por detrás. Y si no se lo pagan, que pongan el denuncio, que yo pago el canazo allá en la eternidad. La cumbia, cumbia, chola, chola es un ritmo tan bueno que debes saber bailar. La cumbia, cumbia, chola, chola es un ritmo tan bueno que debes saber bailar. Pasito de costado, pasito medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. Pasito de costado, pasito medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. La cumbia, cumbia, chola, chola es un ritmo tan bueno que debes saber bailar. La cumbia, cumbia, chola, chola es un ritmo tan bueno que debes saber bailar. Pasito de costado, pasito en medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. Pasito de costado, pasito en medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. ¡Ajá! Así con las palmas. ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí!

puertas y ventanas. Allá vienen las chismosas, yo no sé para dónde irán. Con la lengua afuera vienen, ¿a quién van a descargar? Con la lengua afuera vienen, ¿a quién van a descargar? Oiga, señora, ¿qué chisme nos tiene usted por ahí? Varios, pero aquí entre nos. Si supieras lo que vi, se lo digo, soy sincera. Señora, ¿usted es hincha de qué equipo? Yo soy hincha del América y que viva Gabriel Ochoa. A muerte defiende al Junior, el señor Edward Perea. Se la da de currambero y le gusta la pelea. Ah, se me olvidaba. Imagínense que Marinita, la hija de mi compadre, si supiera. Yo con mi novia, sin ser chofer, y tuve que aprender a conducir un carrito que ella tiene. Dizque porque yo tenía que ser su chofer. Le cuento, amigo, que estábamos en paseo. Movió la palanca y no sé qué le tocó. Hombre, qué susto, ese carro brincó tan feo que ese aparato ahí mismo se me paró. Nos pusimos los dos a trabajar en llave. Agarré pues la palanca y ya me decía: coloque bien la dirección que ahí se le sale. Y el cambio no me lo meta todavía. Corra, negrito, ligero, chupe la bomba. Yo sin saber le chupé fue el radiador. Y le saqué toda el agua que tenía. Le chupé tanto que casi sacó el motor. Coja, negrito, y enchufle las bujías. Ábrale el switch y destaque a funcionar. Y si no quiere arrancar todavía, la bomba yo se la vuelvo a chupar. Coja, negrito, y enchufle las bujías, ábrale el switch y déjate a funcionar. Y si no quiere arrancar todavía, la bomba yo se la vuelvo a chupar. ¡Claro! Vea, hombre, qué carrito es. No le entra ni el cambio, mijo. Muy bien, pero el carro no arrancaba. Yo muy nervioso le daba sin precaución y me dijo que así como se lo enclochaba, yo le estaba era dañando la transmisión. Mi pobre novia estaba muy desesperada y yo también sin saber qué le hacía. Todo el motor muy bien lo revisaba, pero muy bien ajustado lo tenía. Ella vio que estaba muy tensionado el freno y que también se estaba fundiendo el motor. Me gritaba: "Ay, negro, desconecte ese cable, ese que está conectado al alternador. Prendía muy bien, pero no quería arrancar. Empújelo a ver", mi novia me decía. "Y luego el cable, vuélvalo a conectar. Está muy bien cargada la batería. Coja, negrito, y enchufle las bujías. Ábrale el switch y déjate a funcionar. Y si no quiere arrancar todavía, la bomba yo se la vuelvo a chupar. Coja, negrito, y enchufle las bujías. Ábrale el switch y déjate a funcionar. Y si no quiere arrancar todavía, la bomba yo se la vuelvo a chupar". En las navidades todos tenemos recuerdos. Veo que todos se divierten. Para mí es un sacrificio. Hoy me embarga una nostalgia. Este año nadie me abraza. 31 de diciembre. ¿Cómo estarán en mi casa? Ay. Maldita Navidad, con tus luces y colores. Maldita Navidad, solo dejas sin sabores. Maldita Navidad, con tus luces y colores. Maldita Navidad, ay, maldita Navidad. Para todo el continente, este es un porro sentido. Estaba aquí y este año se encuentra lejos. Ya van a sonar las 12. Oigo pitos y sirenas. Se oye el grito de Año Nuevo y más aumenta mi pena. Recuerdo y que me ha hecho tantos males. Hágame tamales con natilla y buñuelo. Y llegaron las botereras, pues. Ojo, compa, que son pistoleras. Estoy viendo en este pueblo una cosa misteriosa, ya no se puede tomar porque hay mucha pegajosa. En todas las cantinas hay muchas gotereras y como son tan vivas se beben a cualquiera. Por eso yo no volví al bar que trabaja Lola, porque Marlene y Amparo no toman sino pistola.

pensando en morirse, hombre, pa' dejar la mujer pa' otro, pa' saber que tiene que morir no siempre. Eso sí. Yo me siento muy enfermo, ya no puedo ni dormir. Hombre, yo por lo que veo, siento que voy a morir. Me duele la rabadilla, el boje y hasta un riñón. Se me encogen las rodillas, se me para el corazón. Me duele la rabadilla, el boje y hasta un riñón. Se me encogen las rodillas, se me para el corazón. Que llamen al señor cura para conversar con él. Porque arreglé mi maleta, voy a dejar mi mujer. Que llamen al señor cura para conversar con él. Porque arreglé mi maleta, voy a dejar mi mujer. Qué pereza no morirse, hombre, qué pereza. Todas las cosas y que empeñen el fogón, la radio, la con los discos, también el televisor. Que pereza uno morirse, como es de bueno vivir, cuando no faltan los pesos y tiene con quien dormir. Que pereza uno morirse, como es de bueno vivir, cuando no faltan los pesos y tiene con quien dormir. Que llamen al señor cura para conversar con él. Porque arreglé mi maleta, voy a dejar mi mujer. Que llamen al señor cura para conversar con él. Porque arreglé mi maleta, voy a dejar mi mujer. Que llamen al señor cura para conversar con él. Porque arreglé mi maleta, voy a dejar mi mujer. Que llamen al señor cura para conversar con él. Porque arreglé mi maleta, voy a dejar mi mujer. Fiel y